contrario del Chapu Nocioni, que llega a 12 puntos y Argentina que se pone a un doble. La concentración. La pelota arriba. Este que no. ¿Qué te dije? Para usted, Mestini. ¿Qué te dije? Vamos, vamos, vamos que se puede. Ahí está Pepe Sánchez por 3. Está ganando Serbia. La pelota para Delfino. Ginóbili, cortina de Fabrizio Berto. Arranca Manu para adentro. Manu. Vale. Oh, vale, vale. Vale el doble y falta. Podrá empatar desde la línea Argentina. Vamos que se puede, vamos que se puede. Aglutinó Emanuel Ginóbili esta posesión argentina. Decidió penetrar. El contacto hacia él alcanzó a ejecutar ayudándose con el vidrio. Allí está. Lo desafía Tomasevic. En la ayuda le cometen la infracción. Vale el doble. Y se aprovecha Emanuel en el libre, que no ha estado tan efectivo en este último cuarto. Argentina podrá empatar y le quedará el cierre a Serbia y Montenegro con 16 segundos. Este lanzamiento libre de Manuel Ginóbili. Se escucha el abucheo serbio. Ginóbili, partido empatado. A defender ahora. Vamos esa defensa. La salida es para Serbia. Estiró totalmente la defensa sobre Rakosevic. No foul, no foul. Por eso se retiró Ginóbili. El duelo de Berto con Tomasevic. Sigue Rakosevic, va para adentro para Tomasevic. Bueno. Otro rompimiento más. Ha sido tremendo, ¿eh? Sí. Por favor que no entre. A ver, vamos. Tomasevic con el primero. Corto. Corto, pedido por Mestini. Vamos por uno más. A bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomasevic. Repitió el 1 de 2. Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montecchia. El pase para Gino. ¡Doble! ¡Doble! Impresionante. ¡Doble, doble! ¡Tremendo el doble! ¡Argentina le ganó al campeón del mundo! Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili. Ayúdenme a festejarlo. Ah, impresionante, Mestini. Realmente apasionante, un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado. Me un quieren cuarto tirar de encima yo también. Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide. Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido, a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo. Hay discusiones. Por supuesto. Están obrados, desenloquecidos. Qué conquista de mano. Mirá, a ver. Mirá. Ahí está. Sí, claramente, mira, dentro de tiempo. Claramente, cristal y doble. Y Manu que se queda. Ahí está. Tremendo la importancia de los jugadores franquicia, ¿no? Tremendo, lo que decimos siempre de la importancia de estos jugadores, sí, como sí ha sido Bodiroga en el lado de Serbia, que toma la responsabilidad en estos momentos. Y aparte, Argentina tiene un jugador así y eso marca una diferencia.